que no hay tiempo para disfrutar demasiado del liderato de la liga porque ya tenemos el torneo del CAO. Mañana a las 8:30 en el nuevo alcance de Elche vuelve a venirse al cuarto. Va a ser un partido completamente distinto. ¿Por qué? Primero porque es otro partido, aunque sean las dos instituciones y el equipo. Segundo, porque los dos mismos rivales van a mostrar equipos distintos. Es evidente que con la liga tan cerca, el sábado de la escolar y el sábado también, van a dosificar esfuerzos. Y además, entra en escena otro capítulo importante, que es la emoción del torneo del CAO. Es a partido único. Tiene que quedar uno, sí o sí. Ya lo de la prórroga, esperemos que no lleguemos. Yo decía con el ministerio, las prórrogas en esta competición había que eliminarlas completamente de acuerdo. Hay un partido, pues a los penaltis que tiene más emoción. La prórroga solo sirve para que los equipos se desgasten más y además no aprieten más, porque se desgastan más pensando ya en el partido. Pero bien, esto es lo que hay. Mañana Copa del Rey a las 8, por cierto, lo dan nuestros compañeros de Marca TV, a través de la Marca Banda ya, nosotros a través de Radio 3 Marca, Info3.es y TVN, nuestros tres canales de comunicación, desde nuestro saludo ya, de Canal 9 y Punta, hasta las 2, seremos los que retransmitamos ese partido que da comienzo a las 8, desde las 7 y media, estaremos aquí en la sintonía de Marca. Vamos a por titulares. Hará cambios en el equipo para el partido de Copa del Rey que se disputa mañana a las 8 en el nuevo alcance. Carles Gil con una mini rotura fibrilar, por supuesto no viaja, y es seria duda para el partido del sábado, aunque el técnico no lo descarta. Igual Bacari y Generelo no viajan por decisión técnica para dosificar esfuerzos. La idea del entrenador, dar minutos a los Diego Rivas, Héctor Verdes, Mante con Palanca y compañía, pero hacer un equipo titular muy competente. No solo no tira la copa, sino que le da máxima importancia. El Consejo de Administración ha designado como jornada económica los partidos ante el Sporting de Gijón de este sábado, el Villarreal, que viene el 1 de diciembre, y el Hércules, que vendrá el 27 de enero, como señores en el Martínez Valero. La novedad es que los abonados de Elche entrarán gratis al partido contra el Sporting si sacan el pack para los tres encuentros. ¿Por qué? Porque si pagan, si compran el pack para los tres encuentros, solo pagan dos. Uno sería gratuito, es lo del gratis entre comillas. También, lógicamente, vamos a lanzar nuestra pregunta de rigor, nuestra encuesta a través de las redes sociales, Facebook, Twitter. Rosa Fernández, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Qué pregunta vamos a lanzar hoy? Pues la pregunta de hoy martes es si debe dosificar el técnico del Elche en la Copa de los Jugadores Importantes y reservarlos para la Liga. Es clarita la pregunta, vamos a ver vuestra respuesta. La podéis argumentar sí, no, por qué, en el caso del sí y del no. Lo cierto es que el técnico del Elche le da máxima importancia al partido de Copa del Rey. Dice que para nada está pensando en el Sporting y que no va a regalar ni un minuto. Para la Silva. Pero al final, yo ya lo dije y ellos son los primeros que en la frase se la dije a ellos. No vamos a regalar ni un minuto a nadie. El que juega es porque se lo ha ganado. Pero regalar no regalamos por ellos. Pero me da igual que sean jugadores que no muchos años por la realidad. Los que juegan mañana se han entrenado para jugar y no para jugar. Pero ya dije, pero no ahora. En 42 partidos de liga y donde lleguemos a la Copa, no regalamos ni un minuto. Hoy es 11 de septiembre de 2012, hasta las 2 de la tarde, aquí estamos en Elche en Punta, y el Elche que mañana parte a las 7:45 de la mañana, autobús hasta el aeropuerto de Elche, a las 9 de la mañana, coge un avión, un vuelo charter directo que lleva hasta el aeropuerto de Sevilla, y de ahí un autobús hasta Córdoba. Jugarán el partido y después del partido regresan en autocar a Sevilla para coger otra vez el vuelo charter, vuelo directo a las contra el Sporting de Gijón, y ese tiene también, bueno, tiene también una pequeña tremenda importancia. Bueno, pues mucha información de por medio, escucharemos la rueda de prensa del técnico Gasti Verde, qué equipo va a poner mañana en la Copa del Rey. Pero siempre nos encontramos con esa polémica, esa controversia de tiene que el equipo, tiene que la entidad luchar por superar eliminatorias. La respuesta, desde mi punto de vista, es sí. Aunque nos encontramos a algunos compañeros, algunos aficionados, que decían, bueno, que nos eliminen y tal, pues yo estoy con equidad. No sé si será un discurso de cara a la galería, creo que no, pero lo tiene clarísimo. Intentar llegar lo más lejos posible en las dos competiciones. ¿Y eso conlleva un riesgo? Sí. El riesgo del desgaste y a su vez el de las lesiones. Pero hombre, la salida más del dulce. Y yo creo que es compatible si se hace con cabeza. ¿Cómo es hacerlo con cabeza? Pues aunque a muchos os gustaría que para pasar la copa pusiera al hombre titular, no lo va a hacer. Y además creo que con buen criterio. Pero sí se puede hacer un once muy competitivo para intentar eliminar a los que en el partido ahí te quedas en el esfuerzo y te eliminan. Nunca podrás decir que no lo has dado todo. Pero lo que no se puede hacer de antemano es decir, no, la copa no me interesa. Ya le están mandando un mensaje voluntario, no me está pierdo. ¿Al club le interesa? Sí. ¿Cómo no le interesa? ¿A la afición le interesa? Sí. Mucho más. No le interesa porque económicamente lo puede repercutir. Beneficiosamente. Parte eliminatoria y luego te toca un día. Aquí se lo ha pasado en décadas. Pero bueno, nunca es tarde en la vida. Y al aficionado, claro, que le gusta. Que vienes al Córdoba y que tenga la suerte de que la siguiente ronda te toque. Aquí, a partido único, contra un primera y luego en la siguiente te puede tocar un número uno. Ahora pinto. ¿Al futbolista le interesa? Yo creo que sí. Pregúntale a Diego Rivas. Mañana va a ser titular de la Copa del Rey, pregúntale a Pelayo, pregúntale a Mantecona, Palanca, Flaño, Berenguer, que no son titulares de la liga, claro que les interesa. ¿Al entrenador le interesa? Sí. ¿Por qué? Porque le da notas a estos jugadores. El año pasado, por cierto, muchos de ellos eran titulares, y estos no lo son, para tenerlos enchufados y cada una liga, para que cojan minutos, para que cojan ritmo a través de los minutos de la competición, que en este caso da la Copa del Rey. Muchos motivos interesan. Lo que pasa es que aquí está el problema, que el entrenador tiene que tener esa capacidad, esa sensatez, ese sentido común en el laboratorio, poner el mejor equipo posible, rezando para que no se lesione nadie y pensando, aunque no lo quiera reconocer, en el partido de Liga del Sporting. Bueno, evidentemente el primer objetivo es la esa semana, no hay otra. La Copa del Rey, lo mismo, y la parte de cuanto más lejos llegues, mucho mejor. ¿Qué equipo va a poner? Pues bueno, contando con que el técnico ha dado entonces un descanso a dos jugadores, a Generelo y a Edu Alvarado. El Edu Alvarado lo suponíamos porque andaba ahí con molestia, y el de Generelo, pues está claro que es parado así. No ha dado más confesiones. El otro que se queda es Carles Puig, que está lesionado. Una micro rotura fibrilar que va a llegar muy justito, creo yo, al partido. No lo descarta Borges. No lo descarta Escriba, pero sí que tiene un poquito. Aunque el jugador dice que cree que sí. Ya digo que no es lo mismo la regeneración, la cicatrización de una rotura fibrilar de un chaval de 19 años. Entonces, confesiones en la galería, solo una, Generelo, que yo en la carita de Chile contábamos que no van a ganar, además de Powell y Nares, que están flores, que son lesiones con Nares. En el 11, yo creo que va a hacer una mezcla de titulares de Chile. Diego Rivas en la portería, buena oportunidad para ver al que eligen, que es un muy buen portero. En defensa, si quiere reservar a los dos centrales titulares, puede poner a Héctor Verdes y a Sergio, que se lo lleva. Yo creo que no, yo creo que Héctor Verdes seguro, que para mí es otro titular, y quizás Echeita, el tío de la juventud, para que con Pellegrini decía de eso, explicarle un poco, que sale de una lesión larga. Entonces, apostaríamos por Echeita y Héctor Verdes, ver era ayer lateral izquierdo, plano lateral derecho. En el doble pivote, lo normal es que Mantecón tenga hueco, y por qué no Pelayo. Si ya que se ha recuperado de la dolencia del hombro, habrá muy bien este futbolista, a la perla de Oviedo, habrá que ver. Y así también clasifica la vida. En la media punta, pues hombre, con 22 años que tiene Fidel, puede jugar perfectamente la teoría del espacio. Con la derecha igual le das un descanso a su boca, puede entrar palanca, y en la media punta, pues puede bajar a Coro o meter a Bultrán. Si bajas a Coro, arriba Jaime Morris. Buena oportunidad para verlo de la transferencia, como 9-1. Y si metes a Bultrán con la media punta, incluso Coro puede estar arriba. Si quieres dar descanso a Coro, necesitas Jaime Morris. Y este es el equipo que pone el mismo para el banquillo: Manuel Herrera, Pellegrini, Damián Suárez, Rivera, Sumetra, Bultrán y Sánchez. Sería un poco la enorme. Bueno, pues ahí están las opciones. Vamos a hacer una pausita y enseguida la voz del míster y también vuestras opiniones. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Almiero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Almiero, número uno en enganches de remolques. Todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Parro. Venta y colocación. 100 neumáticos de las mejores ofertas. Por preguntar no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Almiero. En José Calabayes Sorts, 26 y 54. Elche, teléfono 965-43-7809. Partido único. Recordamos Miguel Ángel nos dice que sí, que tiene que dar opción a canteranos y a jugadores menos habituales como Jaime o Pelayo. Robert Chanel nos dice que él cree que jugará el mismo equipo que antes Córdoba. Gabriel Padilla recuerda y le dice que él quiere jugar el número 0. Pedro Martínez sí debe resucitar para ver el resto de la plantilla y para dar descanso al equipo titular. Tienes Córdoba, corre, no nos interesa la Copa de Granada, a centrarse en la liga. Víctor Campello nos dice que tenemos la esquina a la Copa porque en caso de perder contra el en la racha, ya no se puede Bueno, son vuestras opiniones, han pegado que la Copa cuando pierde no sienta bien, pero porque pierdes, porque has perdido un viaje por semana, has perdido entrenamientos, bueno, es lo que hay, ya que estás. Las cosas cuando ya que hay que pasarlas, pasarlas bien, ¿no? Es que tienes que jugar la Copa, pues intentar ganar, intentar pasar el eliminatorio, siempre intentando minimizar los riesgos. Eso es muy importante. Era la cuestión, ¿no? Yo, por ejemplo, un partido de Copa que tiene un nombre Martí, ya lo he dicho, su nombre no lo voy a entender, que es lo más importante, no es el nada importante. Vamos a seguir con el míster, antes un par de cuestiones. Por ejemplo, el tema de la jornada económica, el Elche ha designado como jornada económica dos partidos de tres partidos ya, Sporting de Gijón, este sábado, el del Villarreal, el 1 de diciembre, bueno, 1 o 2 de diciembre, y el de Hércules, 26 o 27 de enero, por eso yo lo comenté en el partido. Bueno, pero sabemos que ya se supo que el Villarreal y el Hércules estaban señalados ya en rojo en el calendario, y que el Sporting de Gijón, por su nombre, por la clasificación del Elche, más que la del Sporting, por aprovechar este liderazgo, se iba a dejar. Bueno, los abonados entrarán gratis al partido contra el Sporting de Gijón si sacan el pack para los tres encuentros, porque son pagarán dos, al precio de 40 euros para los abonados de tribuna, 30 euros para los de preferencia y 20 euros para los de condiciones. Se pueden retirar las entradas para los tres partidos. Es decir, a un aficionado de fondo que paga 10 euros por partido, de 30 por partido, pues se ahorra 10 euros, compra el pack y por 20 euros de los 3. Los abonados también tendrán la opción de sacar la entrada solo para el partido de Sporting de Gijón. Yo no quiero el pack, yo quiero solo de momento para el partido de Gijón, al precio de 20 euros en tribuna, 15 en preferencia y 10 en fondo. Para los no abonados, los precios por partido serán de 40 euros en tribuna, 30 en preferencia y 20 en fondos y turnos. La entrada que está a la venta ya desde hoy martes en la Secretaría de Madrid. Vale, hoy se recuerda el club, es imprescindible presentar el plan de abonado para retirar la entrada de la ciudad. También nos han comunicado que el Elche de Fútbol ha comprado su página web, que dice lo siguiente: el Consejo de Administración del Elche comunica que frente a las noticias del club en diferentes medios de comunicación, durante la semana pasada en donde se pone de manifiesto una división dentro del concepto del club, motivada por la gestión y profesionalidad del consejero Tomás Alvarado, hemos de manifestar contundentemente que el consejo, celebrado en el día de ayer, se acordó informar que este miembro del consejo cuenta con el apoyo y respaldo unánime entre los propios compañeros del consejo de administración, sobre ello con el fin de disipar cualquier duda o comentario que desvíe la atención de este consejo, de lo verdaderamente importante como es. Bueno, ese es el, como digo, el comunicado en el que se encabeza el titular del consejo de Tomás Alvarado, cuenta con el apoyo unánime y respaldo del resto de sus compañeros del consejo. Hay una línea ahí que yo creo que no es acertada, que dice: se pone manifiesto, según lo dicho por medio, se presenta una división dentro del consejo motivada por la gestión y profesionalidad del consejero Tomás Alvarado. Pues en realidad, más que por la profesionalidad, no es la controversia, no es la polémica. En realidad, la polémica es que el empresario valenciano Juan Andy no es que dude de su profesionalidad, según tengo entendido. Lo que no entiende es que un empleado del club sea consejero y viceversa. Consejero muy bien, pero no puede ser empleado, porque seguramente los trabajadores siempre lo necesitan desde el director general, y a fin de cuentas, es muy relevante que está bien un empleado asalariado por el club. ¿Qué entiende que un empleado al club no puede ser consejero y que el consejero no puede ser empleado del club? No es que sea nombre de su profesionalidad, insisto, por lo que no tengo entendido. Dicho esto, para que se nota corporativismo entre los compañeros que apoyan a Tomás Alvarado, pero si todos se llevan también para que sacar la mata, que digo yo, si todos son amigos y casi hermanos, si no hay controversia va a ser el mismo. No damos pálidos a los medios de comunicación, sino que se nos dicen que claro que hay. Que insisto, que entre el gobierno con el Vix, y oficiosamente, desde ayer ya va a existir como como vicepresidente, hasta ahora ha sido un hombre importante en la gestión deportiva, de hecho, por los jugadores, como los jugadores, como los que se ha recibido, pues ahora también va a tener importancia, relevancia y mando en el capítulo económico e institucional. Bueno, digamos que por detrás del presidente va a ser el hombre fuerte. Ya no era hasta ahora, pero ahora con, digamos, mando también a nivel estructural y económico. Que es vicepresidente oficiosamente, porque oficialmente hasta que no lo elige una junta extraordinaria y ordinaria, que el presidente será la de el mes de diciembre, no lo será oficialmente. Hablo de Juan Andrés, de los Estados Garcianos, o de todo el comentario, es porque lo que entendemos es una persona que está en el grupo. Un poco de cansancio. A mí me gusta usar la palabra coche de Benfica, yo me he cruzado la línea de estar y la gestión de esfuerzo. Estoy un poquito más cansado porque ellos también han ido hablando con la gente que me estaba dejando fuera, he hablado un poco, porque siempre puedes pensar que viniendo el partido a tiempo de una molestia y para no ocultar, pero si a lo mejor el dolor y puede aguantar el dolor y el Córdoba, lógicamente, también dentro del equipo dice que el Córdoba también le va a dar mucha importancia y más después de haber perdido ante su afición hace tres días con Sales. Lo cierto es que Leche afronta el partido sin esa angustia, ¿no?, que podría afrontar pues, equipos que están en el inicio de la liga en mala clasificación. Puede ser, a lo mejor hay un equipo que no está teniendo buenos chicos y se supone que nos ha dado mejor en la Copa, nos ha encontrado, ¿no? Nosotros tenemos que tener ese crédito cara a todo el mundo, pero a nosotros internamente no nos sirve. No cambio hacer un inicio regular o un inicio como hemos hecho en APD, creo que debemos hacer el proceso de las elecciones, aunque podemos esperar a la Copa para los equipos. Queremos que sea lo más mejor para los. Un partido, de nuevo, aparentemente va a ser tácticamente también hablando distinto al de la. Yo creo que a lo mejor, evidentemente, nosotros hemos dado vueltas a la cantidad. Las variantes que puedan hacer las tenemos que tener vistas en función de la situación que buscamos. Todos los equipos sabemos jugar a más de una cosa y podrían tener esos resultados, es algo que no existe en el equipo. Yo jugando al mismo forma del equipo con otros jugadores de inicio, por cambiar eso no es fácil. También al técnico del CDMRA en sala de prensa se le hacía la típica pregunta en estos casos de si tuviera que elegir entre ganar en mañana y perder contra el Sporting o prefiere mañana perder y ganar contra el Sporting. Al que diga la verdad que no, porque es que al final como todo es un particular y demás, yo creo que no es obligatorio renunciar a nada, yo no renuncio a nada, yo esperaba que será, pero ahora mismo lo dije y lo mantengo, el partido de Sporting, a mí es muy importante, no, porque no por dónde vas, pero no queda mi respuesta, no me veo dando esa respuesta que no sea la respuesta de mañana, pues queda claro y además tiene todo, ¿no? ¿Para qué va a renunciar? Creo que le pongo una respuesta al pecho, tiene que decir, pero no es que. El caso es que Carles Gil no va a estar mañana y presumiblemente muy, muy justo le diría que no se puede presentar un tema de importancia es jugarse. Le preguntamos hasta qué punto es un quebradero de cabeza. Cambia, cuando el jugador está en el estado de forma, siempre tiene que cumplir para que tenga jugador de forma. Si algo hemos sentido ahí dentro y que hemos vivido siempre de la descartado para qué partido de sábado, Carlos Cruz. No, descartado de los del fútbol del club, para bien o para mal, esto se notará mañana. Bueno, el tema de la recuperación está muy estudiado, ya para que sábado viene la parte. Esta no es la respuesta, sino esta. Pero como de la recuperación, es lo que yo haría cerca de ellos. Si hubiese venido a ganar la derrota, intentaría estar con los jugadores de esta situación. Opinión sobre el tema de la jornada económica, que le parece que los aficionados van a tener que pagar en estos partidos, de poco porque se les asusta. No lo sabía, la verdad, tampoco sé cuál es el problema aquí, no lo he contestado, no sé si hay esta versión 0-6, no lo sé, no lo sé, como se podría hacer, solo que era como se me gustaría entrar gratis, no lo he contestado, porque pero entiendo que tú necesitas que te lleve a la comunidad. con Santos. La verdad es que no le quito ni una coma de todo lo que ha dicho, porque es el sentido de la primera ronda de las cosas para intentar que los equipos de la encajado y están apretados un partido a otro. Todo lo bueno fuera en casa, para no pegarse una enorme parte de los locales, que se estuvo haciendo un esfuerzo económico importante para pagar un buen chance, que es una barbaridad. Tiene que dar paso a los menos habituales, tiene que reservar y cosificar a los titulares del tema del partido de Copa del Rey, esa es la pregunta que lanzamos, a los individuos con los comentarios de los aficionados. Recordamos mañana a las 8 en Marca TV, desde las 7 y media aquí en Radio Marca, en Tele-Elche y también en entonces el siguiente partido, la lista el sábado a las 6, Elche es por el de Gijón, y el siguiente también tiene fecha, el partido correspondiente a la tercera jornada, el sábado 22 de septiembre, sábado 6 de la tarde en el Alcoraz, Huesca, Elche. No sabemos si esto será o no Tele-Elche. Por cierto, que ha terminado el sábado el 2, el jueves 0, el eliminado, bateado de la Copa del Rey. Y alguna cosa más que tenía que comentaros, pues sí, Piñeiro Crespo va a ser el colegiado del partido de mañana. Piñeiro Crespo, que a Elche la pasada temporada le ha dicho en tres ocasiones, contra el Celta de Vigo ganamos ahí 1-2, contra el Barça B ganamos ahí 3-0, y la derrota frente al Villarreal de por 2-0 que le costó el puesto al entrenador. Y como no nos da más tiempo, sabéis que los martes, desde hace muchísimos años, aquí comparamos la actuación de Elche en cómo iba el año pasado en la Liga,